Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos. ¿Cómo están, chicas? Laura Resquini enfrente mío. Bien, muy bien. Camila Ahumada. Muy bien. Mariana Molero, que está ahí. Hola, Mari. Saluda. Siempre presente. Hoy inaugura aire, Mariana. Hoy inaugura y sí, se la ve muy nerviosa. Y se lo decimos no. Para que se ponga más nerviosa todavía. Dice mira. Que no, así que bueno, no te sé va a salir qué va a muy pasar. Bien. Agradecemos mucho la operación técnica a Martín Ferrari, que está ahí. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Una tarde de sábado muy bella. Muy linda. Muy linda, muy linda. Da ganas de ir a... A tomar mate al parque. Eso, Iván, me sacaste las palabras de la boca. ¿Viste? O una picada en un barcito al aire libre también podría ser. ¿Por qué con no? Una cervecita. Ya venimos de trasnoche y usted quiere seguir tomando cerveza. Pero es la vida, es sábado, Camila, es sábado. Es verdad, tenemos que saludar a Lau, que fue su cumpleaños el jueves. Muchas gracias. Estuvo muy divertida la fiesta de anoche, Lau, por otro estuvo lado. Muy buena, ¿no? Excelente. Después vamos a... No, vamos a hablar. No vamos a comentar, nada de mostrar muy acá. Muy bueno, muy bueno, muy buena fiesta. Ahora nos ponemos serios, decimos las vías de comunicación para que la gente nos llame. Nos tienen que llamar antes de las 8 de la noche al 4911-0657 y 4912-6666. Y si llaman, se van a ganar entradas para ver una obra que se llama La Calas, una mujer. Es una obra que se está dando en el Teatro Apolo los martes a las 21, es una comedia musical. Excelente, yo tuve la oportunidad de ir a verla esta semana, me gustó mucho. Así que bueno, llámenos, después se las vendo un poquito más. Ay, bueno, pero... bueno. Yo igual el martes me parece que voy a ir. Bueno, cómo no. Porque se dan los martes. Se da solo los martes y bueno, les cuento un poquito de la obra. Cuenta toda la vida de María Calas desde que es chica hasta que muere. Y las distintas etapas de su vida, pero está muy bien sintetizada, muy bien narrada. Muestran todos los aspectos, los más vulnerables y los más... digamos, los mejores momentos de su vida y los más terribles también, ¿no? La música es excelente y las canciones acompañan para mí perfectamente el texto porque no son, digamos, te van llevando a que entiendas la obra, ¿no? Y además tiene una continuidad musical muy muy bien hecha. Bueno, muy recomendable. Muy recomendable. Que para que nos llamen y se ganen entradas para ir a ver Las Calas, una mujer. Las Calas, una mujer. Así que bueno, llámenos. Si no, también pueden mandarnos un mail a damasyvagabundos@gmail.com o pueden entrar a nuestro blog y ver programas viejos a www.damasyvagabundos.wordpress.com. Exactamente. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar hoy de universidades. En realidad de la universidad pública. En realidad vamos a hablar, sí, de las universidades y de cómo, digamos, de por qué la gente todavía elige la universidad pública cuando por ahí tiene muchas críticas, ¿no? La universidad pública y muchas cosas a favor. O sea, vamos a tratar de debatir y de discutir ese punto. Pero antes de hablar de la universidad hay que hablar un poco de lo que fue la educación en Argentina, ¿no? La educación en Latinoamérica y en Argentina empezó a tener peso a partir de Sarmiento. Sarmiento es el que trae, además de fomentar la inmigración, trae educadores europeos y fue el que más escuelas y bibliotecas construyó en todo el país. Y duplicó la inscripción de alumnos cuando había terminado su mandato. Es decir, desde que empezó hasta que terminó, duplicó la cantidad de alumnos. Bueno, por eso el 11 de septiembre se festeja, digamos, el Día del Maestro en homenaje a Sarmiento. La primera ley de educación universal, obligatoria y gratuita y laica fue la 1420 y que fue sancionada en 1884 en el periodo del gobierno de Julio Argentino Roca. A pesar de la oposición que tenía la Iglesia Católica, que bueno, obviamente el Vaticano estaba en desacuerdo porque cómo iba a ser laica la educación, o sea, nunca había pasado eso. La educación religiosa sí se volvió a establecer en un momento de la Argentina, fue en diciembre de 1943 en la dictadura de Ramírez, ¿se acuerdan? De sí. Pedro Pablo Ramírez, y se mantuvo hasta el 46 cuando asumió el gobierno de Perón. Y es en el medio del conflicto de Perón con la Iglesia donde en el 45 se deroga la enseñanza religiosa. digamos, durante el gobierno de Perón, él utilizó la educación para hacer como un culto de su persona y de la persona de Evita, ¿no? Si todos los chicos tenían que leer, hoy comentamos con Cami eso, que todos los chicos tenían que leer el libro La razón de mi vida, que era el libro que había escrito Evita, y bueno, y tenían imágenes todo el tiempo de ellos, sí. Se hicieron un culto. La Revolución Libertadora, que fue en el 55, cuando vienen, digamos, los militares y destituyen a Perón, ¿qué hacen? Dan vuelta atrás todo esto y no sé, y solamente no podías pronunciar ni siquiera la palabra Perón, no podías estar en los libros, en nada. Así que bueno, este país tiene esas cosas, no esas contradicciones. El país educacionalmente está muy bien visto, digamos, no sé ahora, pero hasta hace unos años era muy bien visto afuera, y tiene tres ganadores del Premio Nobel en Ciencias la Argentina. Uno es Federico Leluar, Bernardo Giusei y César Milstein. No es poco para la cantidad de personas que somos nosotros, que somos muy poquitos, tener tres en ciencia. Uh-huh. Así que bueno, después hay otros datos, como por ejemplo de historia. Podemos decir que las primeras escuelas religiosas que hubo en Argentina fueron los franciscanos, los dominicos y los jesuitas, y estaban basados en la evangelización y usar el idioma español. Es decir, les enseñaban a los indios a hablar español y les daban lecciones de cristianismo, ¿no? En 1613 se va a fundar la primera universidad del país, que después Cami nos va a contar un poco, que es la Universidad de Córdoba, que estaba en manos de jesuitas y dominicos. Así que esa es la universidad más antigua que hay en Argentina. Uh-huh. Que tuvo igual como muchos conflictos con la UBA, porque antes de que sea creada la UBA, querían trasladarla a Buenos Aires, ¿sabían? Sí. Y bueno, y yo les voy a contar un poco de la Universidad de Córdoba, que bueno, como decía Lau, en 1613 se inician los estudios superiores en lo que en ese entonces se llamaba el Colegio Máximo de Córdoba, que bueno, todavía no tenía la autorización para conceder títulos de grado. Después, esto se lograría recién en 1621, cuando el Papa Gregorio XV le otorga la autorización a la universidad para conceder los títulos. Es muy loco pensar 1600, ¿no? Sí, eso era lo que hablábamos con Lau. Es muchísimo tiempo. Para una universidad, ¿no? Claro. Para pensar cómo era en ese momento el país, que no era ni siquiera un país, digamos. Exacto. Pero bueno, a partir de ahí entonces se inicia la historia de la educación superior, digamos, en Argentina. Los jesuitas se hicieron cargo de esta universidad hasta 1767, cuando luego pasa a la dirección a la Orden de los Franciscanos. Durante más de 150 años desde su fundación, la universidad exclusivamente tuvo un perfil más que nada tecnológico y filosófico. Y a fines del siglo XVIII se empiezan a incorporar estudios de leyes, con la creación de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, y a partir de ese momento también deja de ser exclusivamente teológica. Después se le asigna un nuevo nombre a esta casa de estudios, como se llamaba en ese momento, y se empieza a llamar Real Universidad de San Carlos y Nuestra Señora de Montserrat. Se nombra entonces al doctor Gregorio Funes como rector, que proyectó profundas reformas además de los estudios y, bueno, introdujo nuevas materias en lo que eran las carreras. Como sabemos, el 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo y las nuevas autoridades se empiezan a hacer cargo de la Universidad de Córdoba. Aunque, como decíamos, Gregorio Funes continúa a cargo de la dirección. En 1820 se coloca la universidad en el área de la provincia y, bueno, esto provoca desorganización nacional, digamos. Vamos a seguir en un ratito con la Universidad de Córdoba, porque tiene una historia alucinante. Uh-huh. Y si tienen la oportunidad de ir a Córdoba, yo siempre recomiendo ir a la universidad a ver lo que es el campus y todo, porque realmente es impresionante. Pero uh-huh. Yo les quería dar algunos datos de la UBA, porque ahora en un ratito vamos a hablar con alguien de la UBA. ¿Saben cuántos alumnos tiene la Universidad de Buenos Aires? No. 321.970 alumnos. Wow. Por eso a veces cuando se hacen las comparaciones de los rankings, ¿no? De las universidades, que últimamente la Argentina está quedándose afuera de las mejores universidades, muchas veces no se tiene en cuenta esto, porque se la compara con, qué sé yo, con Yale, con Harvard, que tiene 12.000 alumnos, es mucho también 12.000, pero que pagan su cuota, que viste que la universidad en Estados Unidos se paga. Entonces no se tiene en cuenta por ahí estos números, que primero es gratuita la UBA. Uh-huh. Y que además tiene 322.000 alumnos. Y además, mucho. Lógicamente, esa cantidad de alumnos también desgasta muchísimo lo que es edilicio en cuanto a la universidad y cantidad de profesores y cantidad de gente que tiene que estar a cargo de un montón de cosas. Por supuesto. Es mucha cantidad. Tiene 28.195 docentes. Uh-huh. Es un, número, un numerito. 28.000, casi 29.000 docentes, sí. 12.120 trabajadores administrativos. 12.000 trabajadores. Y claro, imagínate manejar la información de 300.000 alumnos. 15 facultades de CBC, del ciclo básico. 4 establecimientos de educación media, yo eso no lo sabía. 6 hospitales y centros asistenciales. ¿Para estudiantes de la UBA? Para estudiantes de la UBA, todo esto es de la UBA. Y 1.000.000 de metros cuadrados de instalaciones. Wow. Y nada. Sí, Ciudad Universitaria, por ejemplo, es gigante. Es una ciudad chiquita ahí adentro. Es increíble. Bueno. Todo lo que tiene de parque y aparte es muy lindo. Sí, Ciudad Universitaria está bueno. Uh-huh. Bueno, se pueden estudiar 117 carreras. Entre las que están, bueno, dividido entre carreras, títulos intermedios y cursos. ¿Saben cuántos posgrados hay? No. 342 posibilidades de hacer un posgrado. Sí, o sea, de todas maneras igual son pagos. O sea, los posgrados en la UBA no son gratuitos, son pagos. No, son pagos, pero no... son como... se hacen como subvenciones, ¿no? Vos no pagás todo. Sí, pagás. Bueno, lo que yo tenía entendido... ahora le vamos a preguntar cómo es bien a nuestro entrevistado. Pero sí, es una universidad gigantesca que, bueno... obviamente todo lo que es la gratuidad es algo que es parte intrínseca de la universidad y que muchas veces también es criticada por eso, porque por ejemplo tenemos también una gran cuota de estudiantes extranjeros que vienen acá y que muchas veces dicen, bueno, pero hay convenios que la Universidad de Buenos Aires tiene con otras universidades y que cuando el estudiante argentino va a esas universidades sí tiene que pagar y el estudiante extranjero no paga. Porque esto es así. Pero bueno, igual la universidad sigue con este... es como lo básico, ¿no? Lo que la define también. Uh-huh. Un poco es la filosofía de la educación argentina, ¿no? Sí, hoy recién estábamos hablando con las chicas que hubo un periodo en el que la universidad fue arancelada en los años 80 y pico. Y bueno, no dio resultado. Creo que no llegó a ser un año, no dio resultado. Y bueno, y fue... digamos, fue vuelto para atrás y se volvió otra vez gratuita. Bueno, vamos a seguir hablando ahora en un ratito. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos. Dale. Ya venimos. Me vería obligado a decretar su expulsión del colegio. La expulsión. Pero óyelo bien. Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¡Pero papá! ¡Cállese, le digo! Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, en 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Tenemos que agradecer a Audio Iluminación, la página es www.audioiluminacion.com.ar. Es un servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs, boliches. Se pueden comunicar con Gustavo Antonelli al 4925-5556 y es en Avenida Boedo 1747, Capital Federal. Repito el teléfono, 4925-5556. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Volvimos, vamos a seguir hablando de universidades. Vos tenías, y en realidad volvemos un poco a la historia. Me dice Cami que repita las vías. Queremos que nos llamen y que se ganen las entradas. Bueno, llámenos al 4911-0657 o 4912-6666. Llamen, por favor. Bueno, ¿vos tenías algo más para contarnos? Yo tenía algo para contarles, que un poco retomando, ¿no?, el tema de la educación en Argentina, hay una ley de 1857 que estableció la fundación de escuelas en Argentina. Se hicieron las primeras experiencias en la provincia de Buenos Aires, que sancionó su ley de educación en 1875. Mientras tanto, las bibliotecas populares eran las que cubrían la educación de las mujeres. O sea, no eran las escuelas, sino las bibliotecas populares. Y fue Juana Manso la primera directora de una escuela mixta en Buenos Aires. En 1864, Bartolomé Mitre fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es una de las enseñanzas medias que dependen de la UBA. Sobre la base de Libres del Sur y con dependencia de la universidad, que se fue creada en 1821. Es decir, la UBA fue creada en 1821. Y sobre este modelo crecieron otros colegios nacionales en Catamarca, en Tucumán, en Mendoza, San Juan y Salta. Después, en este mismo periodo, se abrió la Escuela Normal de Paraná, que fue paradigma del normalismo. Vieron que hay muchas escuelas que son normales. Bueno, la primera escuela fue en Paraná y fue Instancias de Sarmiento. Y ahí llegaron de Estados Unidos 65 maestras, porque él hizo traer a estas maestras de Estados Unidos para que trajeran todos estos métodos nuevos de enseñanza, estas cosas, la pedagogía, ¿no? Y así llegó Mary Gorman, las hermanas Dudley, Serena Francis Wood, Julia Hope, Francis Nyman, entre otras. En 1870, una de ellas, Serena Francis Wood, había creado en Virginia la primera escuela para esclavos que acababan de ser liberados de la guerra civil. ¡Oh, mirá! Impresionante. Y acá en Buenos Aires fundó la escuela normal número uno, que queda cerca de Retiro. Esta maestra después va a morir, bueno, al año siguiente de fiebre amarilla. Así que, bueno, eso es un dato de color que les doy. Pero bueno, fueron la historia de las primeras maestras en Argentina. Bueno, como les estaba contando, y Lau habló de la Universidad de Buenos Aires, que fue creada en 1821. Como decía, cuando se coloca la universidad en el área de la provincia, se crea como un estado de desorganización nacional. A mediados del siglo XIX se sanciona la nueva Constitución Nacional, y hasta ese momento existían la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba. La primera, o sea, la Universidad de Córdoba se nacionalizó en 1856 y la de Buenos Aires en 1881, quedando las dos bajo la dependencia del gobierno nacional. Pero entre 1860 y 1880 se van a dar varias reformas académicas, y en 1864 finalmente se eliminan por completo los estudios teológicos y queda siendo laica. Durante la presidencia de Faustino Sarmiento... Todo lo hizo Sarmiento. Sí. ¿Vos nunca te dijeron qué hizo Sarmiento, que no quería faltar al colegio? No, vos faltabas, seguro. ¡Me mandó! No, una alumna aplicada. La ciencia cobró, bueno, un impulso bastante importante a través de la incorporación de docentes extranjeros especializados, ya sea en ciencias de físicas, matemáticas, o sea, todo lo que era ciencias exactas y naturales. En 1885 se promulga la ley Avellaneda, que es la primera ley universitaria, que va a fijar lo que fueron las bases a lo que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales y más que nada el régimen administrativo de las mismas. Y en 1886 se modifican los estatutos en la Universidad de Córdoba para adaptarlos a la nueva ley de Avellaneda. Y después, bueno, en 1918 se genera una reforma. Durante esta reforma la Juventud Universitaria de Córdoba inicia un movimiento al que rápidamente se fueron adhiriendo gente de todo el continente. Este movimiento se llamó Reforma Universitaria. Durante la presidencia de Irigoyen. Exacto. Y luego le tocaron todos los mambos. Todos los mambos de la educación. Y después de esta reforma las universidades adquieren finalmente el carácter de autónomas. Y bueno, les puedo comentar algo del cordobazo, que en mayo de 1969 se empiezan a suceder varios hechos socioeconómicos en los que participan los estudiantes de esta Casa de Altos Estudios de la Universidad de Córdoba y varios obreros de la clase media y baja, en lo que fue, digamos, en correspondencia a la misma fecha de lo que fue el Mayo Francés. Claro. Que fue... Bueno, en esa época el mundo estaba revolucionado, ¿no? Claro, fue exactamente un año después, ¿no? Lo del Mayo Francés. Que bueno, esto cambió bastante lo que eran las estrategias educativas y políticas de la Universidad de Córdoba. Y yo tengo, vos nombrabas temas sociales y culturales que tuvieron que ver con que los estudiantes generaran un cambio, ¿no? Uh-huh. Pero también desde la universidad, bueno, obviamente se generan otro tipo de cambios. Y hay algo que les quería contar que es novedoso, que para que vean cómo la universidad empieza a aplicar nuevas tecnologías para sus estudiantes y los graduados y bueno la gente que pasó también por la universidad. Hay dos proyectos nuevos que anunció hace el martes, creo que fue, la secretaria académica de la UBA, que tienen que ver con las nuevas tecnologías. ¿Vieron las redes sociales? ¿Les suena? Sí, bueno, Facebook, Twitter, LinkedIn, hay un montón de redes sociales, cada una tiene objetivos diferentes. Y ahora la UBA se propone hacer lo que sería una red social para los estudiantes de la UBA. Se llama Comunidad UBA, todavía no hay una fecha de lanzamiento, está todo en beta, se está probando. Pero es muy interesante porque incluso tengo acá imágenes que se las voy a mostrar. ¿Ves cómo es? Sí. Todo como si fuera un Facebook, se llama Comunidad UBA, y la idea también es traspaso de información, archivos, documentos, estudios, todo eso, y además conocer a los estudiantes, y sobre todo los que pasaron también, ¿no? Por los graduados. Los graduados, que ahora de repente, qué sé yo, está en otro lado del mundo, trabajando, estudiando, haciendo cosas, entonces la universidad tiene como contacto constante con gente que después, imagínate, no sé, se gana un premio, o bueno... también, esta es una, que es Comunidad UBA, y la otra es UBA Internacional, que también está más dedicado como a mostrar el trabajo que se hace en la universidad, afuera. También todo, obviamente, vinculado al estudiante y al que pasó por la universidad. Y no solamente, uh-huh. Digo, no es exclusivo pertenecer a la UBA, eso también uh-huh. es muy interesante, porque de repente vos querés, no sé, averiguar cosas y decís, bueno, la universidad esta puede ser una de las opciones. Entonces te metes en Comunidad UBA y entendés, empezás a averiguar desde, no necesariamente siendo alumno. Claro. Además de que podés acceder a un montón de información, bueno, estadísticas, números, etcétera. Bueno, me pareció buenísimo comentarlo para... Bueno, aparte está bueno por la cantidad de alumnos que son, que también de repente en una clase de 200 personas obviamente no te vas a poder conocer con todos y de repente se puedan poner en comunicación a través de una red social. O sea, eso también está bueno, pasarse apuntes, conocer más gente. Facilita... Sí, sí, facilita además muchísimo. Trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con la publicación de trabajos propios uh-huh. de los alumnos. Sí. Que bueno, que está muy bueno ese espacio. Bueno, vamos a ver cuánto sale. Yo me voy a hacer usuaria. Ella y las redes sociales. Podemos hacer un programa de Laura y las redes sociales. Lo vamos a hacer, chicas, porque Camila lo pidió. Ahora vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la te echen mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Las damas en escena. Cine y teatro. Siempre voy a decir lo mismo, me encanta esta música. Es muy sugestiva, a mí me da un poquito de miedo, no sé por qué. Sí, yo es que espero un hachazo. Sí, sí, sí, sí, sí, como la calma que precede a la tormenta. Pero bueno, tenemos una nueva columna. Nueva. No, de nuevo no tiene nada, no. Pero quería decir. La columna de hoy es nueva. Claro. Muy esperada. Muy vamos, esperada por el público. Vamos a hablar del sexy de Doctor House. Mirá cómo te lo digo. Pero bueno, esta serie fue estrenada en el 2004 por la cadena Fox. No sé si ustedes alguna vez la vieron. Sí. Bueno, entonces me van a poder ayudar. Yo soy virgen de Doctor House. No, míralo porque después no lo podés dejar. Es seguramente una cosa, me va a pasar lo mismo que con Lost. Uno se vuelve adicto pero a él. Bueno, la serie fue creada por David Shore y el argumento lo hizo basándose en una columna médica que era escrita por una doctora, la doctora Lisa Sanders, en el New York Times. Se inspiró en cuanto al personaje de Gregory House, que es el doctor alrededor de quien gira la serie, en el detective Sherlock Holmes. Ah, mira. La serie entonces gira alrededor de Gregory House, que es un genio de la medicina, pero que tiene una personalidad muy marcada, es muy ególatra, es muy cínico, muy así, tiene una cosa muy rara. Uh-huh. Y dirige el departamento de diagnóstico médico de un hospital ficticio, que es el universitario Princeton Placeboro en Nueva Jersey. Este hospital está dirigido por la doctora Lisa Cady, que... Tiene una historia ahí. Claro, como que hay una tensión sexual en algunas de las temporadas, que bueno. Inicialmente el equipo de Doctor House estaba integrado por Eric Foreman, que después les voy a contar bien los personajes, Alison Cameron y Robert Chase, y después los integrantes del equipo cambian, y ocasionalmente al equipo de diagnóstico se agrega uno de sus únicos amigos, que es James Wilson, que es uno de los oncólogos más importantes de este hospital. Lo que tiene House es que es adicto a la Vicodina, que es una droga que le calma un dolor crónico que tiene en la pierna derecha, que fue por un infarto muscular que tuvo él en un accidente. Lo que él demuestra más que nada es una falta de respeto hacia las normas, los procedimientos y lo que son los protocolos establecidos en cuanto a la resolución de los casos o los protocolos que tiene el hospital. Él se lleva puesto todo, no le importa nada. Recibió esta serie varios reconocimientos, nominaciones, entre los que podemos destacar 2 Globos de Oro, 3 premios Emmy, y fue la serie más vista en el 2008, con un promedio aproximado de 82 millones de personas en 66 países. ¿Ves lo que te digo? ¿Te enamoras? No lo puedes dejar de ver. Entonces, este programa, digamos, inició como la idea de un programa médico que era como una especie de novela policíaca, digamos, más que lo que es ahora, donde se iba a tomar a la enfermedad como un crimen y los médicos iban a ser detectives que intenten resolver este misterio a través de, bueno, la serie de pistas que le van dando los síntomas. Pero bueno, como les decía, la doctora Sanders, que es a través de la que se basó la serie, en sus artículos presenta un conjunto como atípico de síntomas, que es lo que casi siempre pasa en los capítulos de Doctor House, y se va desarrollando una investigación para dar finalmente con la enfermedad que provoca estos síntomas y plantearle la solución más adecuada. Shore, que es el creador, ideó el concepto de House después de una experiencia personal que tuvo como paciente en un colegio, en un hospital-escuela, que fue que él se sintió que al irse del hospital todos los médicos iban a pensar que él era un ignorante total porque no tenía ni idea de lo que le pasaba, y le pareció copado que uno pueda ver cómo tanto los médicos como el paciente reaccionaban a esas situaciones de enfermedades extrañas. Una idea central que permaneció desde que se empezó la concepción de esta serie fue que el protagonista, o sea, House, debería tener una discapacidad. O sea, inicialmente se planteaba para que sea más extraño, como para que sea un personaje más enigmático. Inicialmente se planteaba que estuviera en silla de ruedas, pero Fox rechazó la idea. Y bueno, se optó por este tema de que tenga porque el rengueo y el bastón. El rengo, sí. Después lo que decía que tiene varias referencias de Sherlock Holmes y varias similitudes entre Gregory House y el detective, que van apareciendo durante los diferentes capítulos de la serie. En primer lugar, una de las cosas que se hacen bastante obvias son, bueno, la capacidad de los dos de resolver lo que es irresolvible y la adicción a las drogas, que bueno, Holmes era adicto a la cocaína y House al Vicodin. Ay, no sabía eso. Sí, yo tengo mis dudas. Me parece que era la heroína o la morfina. Lo estábamos dudando. Bueno, no importa. ¿Cocaína? Era adicto a algo. ¿Adicto a alguna droga? Me parece que no. Heroína me parece que bueno, no. No, heroína tampoco. Morfina, perdón. Era la droga de esa época. Se drogaba el señor Sherlock Holmes. Se daba con algo. Después, bueno, otra de las cosas que son como bastante imperceptibles son el número del departamento en el que vive House, que es el 221B, que es el mismo número del departamento de Sherlock Holmes, que era el 221B de Baker Street. Después, por ejemplo, los dos llevan bastón, los dos son bastante prepotentes, la afición por la música, el detective era violinista y House toca el piano, la guitarra, se lo puede ver en algunos capítulos, y la relación que House tiene con el doctor Wilson, que es este oncólogo del hospital, es bastante paralela a la que tenía Sherlock Holmes con el doctor John Watson. Si alguna vez Sherlock Holmes, Watson se va a acordar. Bueno, y después vamos a hablar un poco de los personajes para ir terminando, y de la última temporada que está excelente. El Gregory House está interpretado por Hugh Laurie, que es el protagonista del programa, un médico bastante sarcástico y que tiene como aversión a tratar con los pacientes. O sea, él tiene esa idea de que todos los pacientes mienten y eso lleva a que sea más difícil resolver los casos porque no le dicen la verdad de lo que pasa y no puede saber la verdad de lo que tienen. Es adicto a la Vicodina, que lo utiliza para controlar el dolor en su pierna, y no tiene una vida social muy activa. Digamos que su único amigo es Wilson. La doctora Lisa Cady, que es interpretada por Lisa Eldestein, es decana en medicina y es la directora del hospital, por lo tanto jefa de House. Se niega a plantear el despido del médico, a pesar de tener que aguantar todas sus cosas que le dice que son terribles, pero lo considera el mejor médico del hospital y uno de los mejores médicos diagnóstico del mundo. A lo largo de esta serie se demuestra como sus intenciones de ser madre, por lo que intentó varios métodos de inseminación artificial, y la tensión sexual, como decíamos, entre House y ella, que se hace más evidente. ¿Pero para ella tiene una pareja? No, ella quiere ser madre soltera. Por eso realiza inseminación artificial, porque quería ser madre sola. No tiene pareja. Bueno. Pero tiene así como una atracción por House que se empieza a ver a partir de la tercera temporada de la serie. Después, bueno, el Dr. Wilson, que está interpretado por Robert Sean Leonard, que es el único amigo de House y es el único que se atreve a hablarle como con sinceridad y discutirle todos estos aspectos de su personalidad. Vive algunos capítulos en la casa de House debido a una infidelidad de su mujer. Durante la cuarta temporada tiene un romance con una de las doctoras del hospital que se llama Amber Volaskis, que es, o sea, a raíz de la muerte de esta doctora, en la que House, esta doctora se muere en un accidente de colectivo por irlo a buscar a House a un bar porque estaba totalmente borracho. Entonces, en ese accidente, a partir de ese accidente, cuando House la ve morir, es que empieza a tener las alucinaciones con ella, a partir de la cuarta temporada. Empieza a alucinar con ella, empieza como a volverse bastante loco, que es lo que, bueno, en la quinta temporada termina con que él se tiene que internar en un neuropsiquiátrico. Y después tenemos, bueno, el equipo, que son Chase, que es un australiano, que muestra bastante ambición, es procedente de una familia rica, por lo que se gana bastantes gastadas de lo que es Dr. House. Cameron, que es su mujer, su novia, y en la quinta temporada se casan, que House indica que no la contrató por sus aptitudes, digamos, mentales, sino por su belleza física, porque en lo general las mujeres tan lindas no estudian medicina y terminan casándose con un hombre rico, o sea que es como la excepción a la regla. El doctor Eric Foreman, que también se siente bastante maltratado, finalmente renuncia y House dice que lo contrató por haber sido delincuente juvenil en su época pasada. Y bueno, durante la sexta temporada, como les decía, House se interna en un neuropsiquiátrico y empieza a traspasar por la experiencia de ser paciente esta vez. Se enamora, se le ablanda el corazón. ¡Ah! Y llora, le curan, llora. Llora muchísimo, le curan su adicción a la vicodina, o sea, empieza a tratar su dolor de otra forma. Y bueno, le curamos el alma a Dr. House y es muy divertida esta nueva temporada, no, así que hay que verla. Bueno, vamos a querer más novedades. Porque me si las voy a ver, me las voy a ver todas juntas. No, es terrible. Te conoces todas las enfermedades sabidas y por haber todas te las tenés ahí, mira. Uy, qué bueno, yo también me entusiasmo. Sí, sí. Vamos a escuchar otro tema y ya otro venimos. Tema que tiene que ver con la educación. Seguimos, seguimos. Educación. Classroom. Teacher. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, en 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Estamos en el aire. Bueno, sí, le queríamos agradecer a Audio Iluminación, www.audioiluminacion.com.ar, que es servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs, boliches. Se pueden comunicar con Gustavo Antonelli al 4925-5556 y está en Avenida Boedo 1747, Capital Federal. Gracias. En un lento. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Leyendas urbanas, otra columna. Y le tenemos a Mariana Moriello, que va a ser. Hola. Mariana, que está muy nerviosa. Pero tranquila, ya le dijimos. Esto es, estamos conversando. Y ahora nos va a traer una columna de qué. Sobre Franz Kafka. Bueno, a ver, contanos. Bueno, Franz Kafka fue un escritor checo. Su obra es considerada una de las más influyentes de la literatura universal en el último siglo, a pesar de no ser muy extensa. Esa es una particularidad que tiene. Fue autor de 3 novelas conocidas, que tiene películas inclusive, El proceso, El castillo y América. Y una novela que no es muy extensa, que es La metamorfosis, que es la más conocida, creo yo. Sí, sí, la que se convierte. Además, sí, el personaje se convierte, sí, en cucaracha. En cucaracha, sí, es tremenda. Yo la empecé a leer, pero creo igual que no me parece que terminar. Esa la dan en el secundario también, ¿no? Sí, te dan como obligatorio. Te la dan en el colegio. Porque yo tengo que lo leí cuando era chica, después la volví a leer de grande y, bueno, viste que las impresiones como que cambian. Obviamente, sí, hablando, sí, de educación. Mira. Hablando de educación. Justamente. Y, bueno, un cierto número de parábolas y relatos breves. Además dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos. La mayor parte publicados póstumamente. Es una característica también de su obra, que él no publicó mucho en vida, dejó instrucciones a un amigo de que no se publicara, bueno, y totalmente no hicieron lo que él pidió. Así que ahora les paso a contar. Bueno, Kafka nace el 3 de julio de 1883 en Praga. Su nombre de pila es en honor al emperador Francisco José I. Sus padres son Hermann Kafka y Julie Lowy. Y era el mayor de 6 hermanos. Dos de ellos, George y Heinrich, fallecieron antes de que él cumpliera 7 años. Y tuvo 3 hermanas más, ¿sí? Gabriel, Valerie y Ottilie, que era su preferida, con la que mejor relación tenía. Tras la ocupación de los nazis de Checoslovaquia, las 3 hermanas fueron enviadas al gueto, ¿sí? Qué raro. Sí, horrible. Y Ottilie fue enviada a un campo de concentración. Fue separada de las otras 2 hermanas. Y el 7 de octubre de 1943 fue enviada Ottilie al campo de exterminio de Auschwitz, donde aquel día, lamentablemente, murieron 1.318 personas asesinadas en la cámara de gas. Qué horror. Incluyendo Ottilie, obviamente. Las otras 2 hermanas también perecieron en Joja. Bueno, como muchos otros praguenses, en aquella época Franz Kafka habla checo y alemán, en su caso desde la primera infancia, debido a que los padres manejaban, claro, las 2 lenguas. ¿Sí? Sus autores preferidos eran Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. Sus padres tenían poco apego a la tradición judía, si bien a él le celebraron el Bar Mitzvah al cumplir los 13 años, él iba muy poco a la sinagoga, era para acompañar a su padre muy poco. Él aprobó su bachillerato en 1901, estudió Derecho en la Universidad Carolina de Praga, obtuvo el doctorado en leyes en junio de 1906. ¿Doctorado? Sí, sí, sí. Sus relaciones sociales, él albergaba cierto temor a ser percibido de manera repulsiva, tanto física como mentalmente. Pero al contrario... ¿Porque era tan feo? Sí, pero no, por eso, al contrario... Es que nunca me puse a pensar cómo era. Pero viste, muy oscura es su literatura, convengamos eso, ¿no? Muy al contrario, él impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, su conducta tranquila y fría y su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor. Bueno, después de sus estudios en leyes en 1906, realizó un año de servicio obligatorio en los tribunales civiles y penales con funciones administrativas, donde tenía poca retribución. Sí, eso es lo que más se conoce, ¿no? Que era que tenía su trabajo, que él saca, yo creo que gran parte de lo que es el proceso. Como mi vida, sí, claro, trabajar de administrativo en algún lugar y después ser otra cosa en la vida real, ¿no? Yo creo que tiene que ver con... Es raro. Bueno, entonces, tras eso, ingresó como pasante también sin retribución en una agencia italiana de seguros de accidentes laborales. Fue entonces cuando comenzó a escribir. Al año siguiente obtuvo un contrato fijo en otra agencia de dicho ramo. Y bueno, él tenía una relación muy conflictiva con el padre. El padre se refería al trabajo que él había conseguido como un empleo que solo pagaba las facturas. Como que no era. Sí, era un gran es parte. Es que era verdad. O sea, era un trabajo terrible que tenía. Muy burocrático. Era un trabajo que hacía siempre lo mismo. Y por otro lado tenía esa capacidad inmensa para escribir maravillas. Sí, sí, sí, sí. Igual siempre con mucha oscuridad. Mucha oscuridad, mucha angustia. Sí. Pero bueno, era su propia vida. Claro, seguramente. En 1913 escribe su libro inicial, La Consideración. Y en 1915, el famoso relato La Metamorfosis. En 1917, esto es bastante trágico porque él muere muy joven, se le diagnostica tuberculosis. Sí, era una enfermedad normal. Lo que lo obligó, a mantener frecuentes periodos de convalecencia, durante los cuales recibió el apoyo de su familia, en especial de su hermano Tilly, ¿no? Con quien tenía esta relación especial. Bueno, un tema de gran importancia en su obra es su relación con su padre autoritario, esto ya lo dijimos, que en la intimidad no dejó nunca de menospreciarlo, y hasta, digamos, se decía que tenía una relación bastante tiránica con él. Su relación tormentosa con varias mujeres fue determinante también. Una vida no muy linda. La más familiar fue con Felice Bauer. Y a principios de 1920 mantuvo una relación amorosa con la escritora y traductora periodista checa Milena Jesenská. Son muy conocidas las cartas que le escribió. Sí, porque las publican póstumamente. Sí. En 1923 se trasladó a Berlín con la esperanza de distanciarse de la influencia de su familia y concentrarse en su obra. Se reunió con Dora Diamant, una joven de 25 años, descendiente de una familia judía ortodoxa, que había huido de su pueblo natal, a la que había conocido en el verano del mismo año en una colonia judía. Dora se convirtió en su compañera y tuvo mucho que ver en el interés de Kafka por el judaísmo. En sus diarios y cartas se queja frecuentemente del insomnio y dolores de cabeza. Fue un partidario de la dieta vegetariana y del naturismo. Se dice que consumía grandes cantidades de leche sin pasteurizar. Lo que pudo ser el factor desencadenante de la tuberculosis. En 1917 se lo diagnostican. No hay coincidencia de pareceres sobre lo que más probable lo más que probable es que te acerques al micrófono. Lo más que probable es trastornos psicológicos de Kafka. En sus cuadernos íntimos él hablaba de demonios, derrumbamientos, embates, desamparo, persecución, soledad, o sea, todo mal. Down. Asalto a las últimas fronteras terrenales, bueno, agobiante observación de uno mismo, bueno, y muchas otras expresiones que aluden a un mundo oscuro, desconcertante y desconocido. La interpretación médica que se hace de esos pasajes no deja de ser arriesgada y sobre todo me parece que es simplificadora. Kafka fue un ser atormentado, eso es obvio y complejo, pero también a su manera, digamos, con escribir, él canalizaba toda esa angustia que... Y es otro tipo de literatura. Sí, también, seguro, ¿no? Seguro, marcó. Marcó un hito y hay que leerlo, ¿no? Voy cerrando. El estado de Kafka empeoró sensiblemente en los años posteriores al avance de la enfermedad. Regresó a Praga, acudiendo posteriormente al sanatorio de Viena para recibir tratamiento. Y los problemas físicos le causaron molestias que, bueno, no le permitía tragar alimentos, se alimentaba en base a líquidos. Murió el 3 de junio de 1924. Su cuerpo fue llevado a Praga, donde fue enterrado el 11 de junio en la parte judía del nuevo cementerio de Praga. Una vida muy triste. Hay una que vida leerlo. Complicada. Algo pero... más que quiero aclararles. Su obra, el adjetivo kafkiano, eso me parece que es importante, se utiliza a menudo para describir situaciones familiares con este tipo de situaciones así. Densas, claro. Bueno, vamos a noticias. Del arte. Muy bien, Marianita. Muy bien. Bye. Noticias del Arte. A ver qué tenemos, Cami. Tenemos para esta semana varias cosas. Con respecto a arte, tenemos intervención artística en honor a la naturaleza, un tributo que se van a realizar 14 obras en formato gigantografía del reconocido fotógrafo Henry Orenstein y, bueno, estarán exhibidas en la Plaza San Martín. La curadora de la exhibición es Andrea Juan, destacada artista de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Esto, como les decía, es en la Plaza San Martín, Avenida Santa Fe y Florida, a partir del 5 de noviembre. Con respecto a escenarios, tenemos a Nicolas Joseph y su espectáculo Dormir. El actor y marionetista francés plantea una evolución entre la pantomima y el clown en un espectáculo basado en el sueño en toda su originalidad. Esto va a ser en El Cubo, Celaya 3053, 14 y 15 de noviembre a las 18 horas. Después tenemos EU, Fábrica de Música, en el Anfiteatro Eva Perón, desde el domingo 25 de octubre a las 16 horas y durante 4 domingos, o sea que ya estamos casi terminando, se presentará EU Fábrica de Música en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario con entrada libre y gratuita. Esto es en Avenida Lilo y Marechal, en el Parque Centenario. A las 16 horas se puede llegar a partir de por varios métodos. Con el subte, por ejemplo, en la estación Ángel Gallardo, llega. Y Cine con Músicos, Estudio Urbano, los miércoles a las 19 horas gratis. En Curapaligüe 585 se presenta el ciclo de cine que muestra la faceta como actores de grandes músicos internacionales. ¿Cómo muestra la faceta de actores como grandes músicos internacionales? Sí. Esto es con entrada libre y gratuita y las proyecciones serán en Estudio Urbano, como les decía, Curapaligüe 585. Bueno, muy buenísimo. Bien. Se nos terminó el programa. Se nos terminó. Tenemos que decir quién se ganó las entradas para el teatro para ver La Cala es una mujer. Nos llamó Marina de Caballito, se ganó las entradas. Buenísimo. Chicas, nos veremos el próximo sábado a las 7 de la tarde. La tengo acá a mi lado a Mariana, que está... Todavía está temblando Mariana. ¡Tranquila! Morielo. Ya terminó, ya pasó. Después vamos a sacar las conclusiones. Muy bien, para mí estuvo muy bien. Perfecto. Bueno, gracias, chicas. Muchas gracias, Mariana Morielo, Camila Ahumada, Laura Resquiña, mi nombre es Laura Brizuela, Martín Ferrari también, muchas gracias. Un beso a Martín Troncoso, que bueno, no nos va a estar escuchando, pero no importa, se lo mandamos igual. Que escuche las grabaciones, mira. Después el vlog. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Nos vemos. Hasta el sábado. Chao.